¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Buen día. Bien. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Te gusta Calamaro? Sí. Me gustaba un disco de canciones de Calamaro cantado por otros artistas. Ajá. Más que por Calamaro. Ah, mirá. Sí, algo con la voz tengo, pero bien, bien, ¿no? Ah, la voz. ¿Y te gusta el rock nacional o preferís así otra onda de música? No, prefiero música en español, sí. En español. En general. Bien, sí. Bien. Por eso escucha a veces hoy radio. Claro. Muy bien, Héctor, bueno, Creparula. Bien. Que quede grabado. Héctor, queríamos hablar un poquitito porque, bueno, se vienen nuevos barrios con esta autogestión de los puntos limpios, como ya tenía el barrio Graduados, Arroyo Seco. Y ahora, el primero de junio se lanza uno nuevo que es en Brisas del Lago. Mañana. Ah, pensé que era el primero de junio. El primero de junio es en Uncas. Ahí estamos. También debuta, digamos. Debuta mañana Brisa del Lago y debuta Uncas el primero de junio. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es esto? Contanos un poco el sistema que están manejando estos barrios. Lo mismo que empezó hace año y un par de meses de graduados, que después se le sumó Paraíso y Arroyo Seco. Los nombro así porque los tengo en la mente con los recorridos. Sí, sí, sí. Y aparte también un poco porque es el orden cronológico. Ajá. De gente preocupada por las mismas cuestiones que siempre nos preocupamos nosotros, que tienen que ver con algunos cambios en las formas de vida respecto, por lo menos en este caso, a los residuos. Básicamente, digamos, la dinámica es la misma. Es gente que por ahí está en barrios en los cuales se encuentran a distancias del punto limpio, y que son usuarios del punto limpio y en el cual se empezó a desarrollar la idea de hacer un punto limpio de autogestión. Lo hizo casi un año graduados y bueno, se sumó Río Seco, Paraíso, La Elena, El Country, y ahora arranca mañana Brisas del Lago y el otro sábado Uncas. Uh-huh. Básicamente se monta un punto limpio en un lugar establecido en el cual el vecino, como es el tema del WhatsApp, digamos, sí. se pasa la comunicación entre ellos. En este caso, Brisa del Lago mañana lo va a hacer ahí en el Paseo de los Españoles, que digamos como que es su plaza, por llamarlo de alguna manera, o normalmente se utiliza o la plaza del barrio o alguna esquina que eligen los propios vecinos. Se monta un punto limpio itinerante, digamos. Bien. Básicamente se coloca una carnera, lo mismo que ir al punto limpio, pero en vez de ir al punto limpio van y llevan las cosas ahí. Claro. Y nosotros tenemos un vehículo que hace la recolección. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 21 días. Ajá. ¿Y hay contenedores importantes, digamos? No. Es feriante. Básicamente, los carteles se colocan bolsones y bolsas según el material, más que todo por el peso, el volumen. Llega el camión, se junta y desaparece el punto limpio hasta dentro de 21 días. Héctor, ¿eso, digamos, lo van gestionando los mismos vecinos? ¿Son los encargados? Claro, nosotros empezamos con graduados hace un año y a partir de ahí muchos vecinos empezaron algunos se comunicaron con nosotros directamente, algunos se comunicaron con un graduado que fue el puntal. Para todos, digamos, hicimos la misma metodología. Le invitamos al vecino a que vaya a alguno de las fechas que estaban desarrollándose en el otro barrio. Entonces lo primero que hace es mirar cómo hace otro barrio, después le convocan, digamos, a una reunión en el barrio en el cual charlamos ahí con un grupo de vecinos que siempre, viste, el grupito que arranca para movilizar al resto, le explico más o menos la metodología y empezamos a pactar fechas y lugares y arranca la experiencia. Pero me refiero a, una vez abierto el punto limpio, ¿hay algún vecino encargado de cuidar el lugar, de gestionarlo? No, es que el punto limpio no es que abre y queda en lugar fijo. Por eso es itinerante y es en un momento dado, un momento preestablecido. Nosotros vamos mañana a la plaza del barrio. Todos los vecinos pueden llevar los materiales. Va a tener una cartelería desarrollada por los propios vecinos, en lo cual puede disponer las cosas, pero como si fuera el punto limpio, en vez de ir al punto limpio, va a la plaza de su barrio. Ah, pero es en un momento puntual. En un momento puntual. Termina las 2 o 3 horas pactadas, que eso lo deciden los vecinos, coordinamos nosotros, llega el flete, carga todo y desapareció el punto limpio. Claro, yo pensé que estaba durante los 21 días disponible para que uno tire y después ese día pasaba el... No. Es ese día. Por eso es, digamos, itinerante podría ser el otro nombre. Bueno, es itinerante, pero con la posibilidad de volver al barrio dentro de un mes o claro, un mes. Y a los 20, no, cada 21 días, cronológicamente exactamente cada 21 días se hace el recorrido en graduado, Arroyo Seco y Paraíso, que queda eso, me queda en un sábado, al sábado siguiente tenemos La Elena y Brisas del Lago, al sábado siguiente Country va con Uncas y Country, haremos el otro sábado y así. Héctor, tienen particularidad en los barrios de las distancias, de tener la posibilidad de que por ahí son, digamos, yo siempre marco la diferencia, no es un edificio, sino son casas, digamos, con lote más extendido, tienen cierta capacidad de poder acopiar materiales 21 días. Uh-huh. Héctor, ¿dónde va a quedar exactamente el punto de unión, digamos, en Uncas, por ejemplo? En Uncas todavía no tengo el lugar definido por los vecinos. Entiendo que puede ser el colegio Nuestra Tierra. Que sería por ahí un primer caso en el que también se suma una institución. Una institución pública. Hay instituciones privadas que se han sumado en algunos barrios. Casos, instituciones no, me refiero a emprendimiento privado, tipo cabaña, hotelería, ese tipo. Bien. ¿Y estas, salones. Y el periodo este, las horas que hay que ir a llevar, se organizan también por los WhatsApp de los distintos grupos barriales. Es una decisión de los vecinos. Bien. Nosotros lo único que proponemos, por una cuestión de retiro, es el horario de retiro. Por ejemplo, bueno, no sé, 11:30 vamos a retirar. Entonces, ellos deciden si lo hacen de 9 a 11:30, de 10 a 11:30, de 8, eso es una decisión de ellos. Bien, Héctor, te saco un poco de este tema, te hago una consulta respecto a, supongo que como responsable de medio ambiente me puedas orientar respecto a esto. Vos sabés que estoy aprendiendo a manejar y ando circulando mucho por la zona del hipódromo. Y hay como basurales a cielo abierto que están ahí y hace bastante y no hay recolección por ahí. ¿Por qué se da esto? ¿Quién es responsable de levantar esta basura? Digo, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que se pueden dar por esto, porque realmente hay todo tipo de roedores y, bueno, la verdad que es un asco, porque le saqué fotos como para mostrar todavía no... No le pregunté a nadie sobre esto, pero digo, me parece que sos la persona indicada para que me pueda comentar por qué esto está ahí y a un paso a una cuadra del hipódromo, hay casas y no se toman medidas al respecto. Bueno, mirá, tengo varias respuestas para el mismo tema. Sí. En principio no es solamente en el sector del hipódromo, hay varios lugares. Muchos de la lugares. Que tienen el mismo problema, ¿eh? Sí. En principio no es solamente... El no, sector, no, hay varios. La parte de atrás del pódromo, sí, pero la comparación. Te nombro este marcados. Porque me pareció. Porque el que viste, ese debe ser de los más grandes. Exacto, no, vi varios. Te nombro este porque es impactante la cantidad de basura y mugre y hace bastante que está ahí, por eso digo. Hay otros en los que están un poco más alejados, pero este está muy cerca de casas. No, tengo algunos más cerca. Bueno, detectados, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no? Bueno, no hagan nada por esto. A eso es lo que voy. En principio te voy a decir una cosa. ¿Quién es responsable? La gente que tira indiscriminadamente, teniendo la posibilidad de ir a relleno sanitario sin costo. Y a veces hacen más cuadras para tirar en un lugar desde su casa que lo que le queda relleno sanitario. Bueno, pero eso está claro y lo sabemos todos. Eso está clarísimo. Segundo. Sí. Nosotros, digamos, la dirección de servicios... se toma el trabajo de, bueno, van una pala, un camión, y junta, cuando hay alguna, detecta algún sector de basura de cielo abierto, o hay alguna denuncia de vecinos. Si vos pasás todos los días por ese lugar, sí, te vas a encontrar con una terrible situación, que vas a ver basura, basura, basura, basura, llega un momento que es insoportable, va a pasar servicios, ante alguna denuncia, algo, limpia todo, 2 días limpio, y al otro día empieza basura de vuelta. Es un problema serio, muy serio. En la misma ciudad en la que nosotros tenemos un desarrollo cada vez más grande de puntos limpios, un desarrollo cada vez más grande de barrios que toman la decisión de tomar, de hacer una gestión diferente de los residuos, hay gente que todavía tiene la costumbre, no sé de dónde se le creó, de ir y tirar basura en distintos lugares. De hecho, en algunos de los barrios, te digo por caso La Elena, sí, por caso el barrio más cercano que se llama San Nicolás, más cercano a La Porteña con el cual estamos charlando, arrancan la idea de la autogestión también porque son barrios que sufren, graduados es uno obviamente, sí, esa problemática generada por vecinos que no son del barrio. Es cultural, ¿no? Ante esto la situación que nosotros planteamos y en la que estamos trabajando en los últimos días, conjuntamente con Claudio Fuentes, sí, de la Dirección de Servicios, y con Matilde Vide, es con la formulación de una ordenanza más actualizada, que permita en principio a la gente, de principalmente de juzgado de falta, tener la posibilidad de que haya filmaciones y haya cámaras, sí, claro, que se puede utilizar la filmación y la fotografía como prueba, como elemento de prueba para la multa. Bien. Hemos tenido situaciones, principalmente, ya te digo, de los vecinos de ese tipo de barrios con los cuales nosotros estamos en contacto, sí, obviamente por el tema de la autogestión, de que nos han mandado videos, y eso se ha armado un expediente de inspección general y se ha multado a través de la patente del vehículo a la persona. Bien. Pero Héctor, básicamente tiene que haber una ordenanza nueva. ¿Sí? Si me enganchan a mí tirando basura, ¿cuánto es la multa que me corresponde? ¿De cuánto dinero hablamos? No conozco el monto, porque es un, digamos, se basa en el juzgado de falta, perdón, se basa en el código de falta, que es de la década de los 80, y es una multa que aplica el juzgado de falta, los jueces, y la verdad que no sé el monto. No sé, ojalá sea muchísimo, pero la verdad que no lo conozco. Bueno, lo que yo planteo es... Bueno, me quedó claro por lo menos esto, porque yo pasaba siempre y me preguntaba por qué no hacen nada, y por lo que me contás sí lo hacen, pero es tan automático que se vuelve a llenar de basura. Pero yo, venga, si pasás todos los días vas a detectar lo que yo sí, te sí, digo. Sí, he pasado. Vas sí, a ver mugre, limpio, te agarra una sensación de qué bueno, y es más, todavía te no, otra cosa. No me tocó el día igual, no me tocó todavía el día, pero confío en lo que me estás diciendo. Te agrego otra cosa más, me ha pasado que hemos tenido nosotros asociaciones que en el Día de la Tierra o en el Día Mundial de los Residuos, distintos eventos que se festejan a nivel mundial, hay asociaciones, tuve un caso puntual, que han venido y nos han propuesto alguna limpieza. Nosotros hemos realizado limpieza en la vuelta al lago. Hemos realizado, por ejemplo, una limpieza, te digo un lugar específico, calle Suárez García. Hemos realizado una limpieza en la cual hemos sacado 4 camionetas de residuos. Sí. Conjuntamente con Dirección de Espacio Verde, nosotros y la asociación, y ha durado el lugar limpio no más de 2 o 3 días. Lo que pasa, Héctor, que me parece que, perdóname, me parece que lo que está claro acá es que lo que está faltando es la cuestión sancionatoria. Eso es lo que no funciona, porque y acá el juzgado de faltas va a tener que ponerse los pantalones en el asunto, porque está claro, digamos, que no es una persona que tira basurita donde se le canta. Hay muchos vecinos que lo hacen porque no hay sanción, sí, porque más allá de la sanción social de escracharlo en un Facebook, no pasa. Si no alcanza. Si el juzgado de falta lo multa, probablemente ni paguen la multa, nadie sigue eso, nadie controla que se paguen la multa. Si hay reincidencia, digamos, pareciera no ser un agravante. Con lo cual es una joda, perdónenme la expresión. No, estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que la ordenanza tiene que salir. Digamos, nosotros vamos a hacer una presentación de una ordenanza, de un proyecto de ordenanza al Consejo Liberal, en realidad primero a la Comisión de Producción y Medio Ambiente, con una multa, no sé cómo decir, violenta desde lo económico. Una multa violenta. Sí, que se sienta, que sea fuerte, claro. Con la posibilidad de, tal vez, de que sea menos violenta si lo limpias al lugar. O sea, tiene que ser... Pero como un trabajo comunitario. Sí, estoy hablando de una ordenanza novedosa en algún par de aspectos. Digamos, lo que nosotros proponemos es que en realidad tener la posibilidad de una ordenanza que haya 150.000 inspectores, básicamente. Eso es lo que tiene que suceder. Tenemos que tener la posibilidad de... Porque, ¿qué pasa? Vos pasás por ahí por circunvalación. Yo estoy acá. Si yo soy el inspector, yo solo... ¿Cómo agarro? Porque una cosa es una inspección sobre un hecho puntual que se pueda detectar en el tiempo. Pero pasa una persona en este instante que estamos charlando nosotros y tira basura para el auto y vacía el baúl en el circunvalación. Imposible que nosotros... O sea, o dejás una persona cada uno de los puntos de la ciudad, o dejás cámaras. Sí, lo de las cámaras me parece bárbaro, y también, no sé, capaz que es muy fuerte, pero el scratch social creo que funciona de manera que, no sé, que en los medios haya un espacio para mostrar quiénes son los que se compartan mal, porque estamos siempre, bueno, comentando cosas malas, y esta es una mala noticia. Realmente es un delito. Está mal tirar la basura en cualquier lado. Está mal. Estamos actuando mal como ciudadanos, y esas cosas no se muestran también en los medios. Es una mala noticia. Y aparte, es como quien maneja mal, es lo mismo. Claro, y aparte agregaba... Y hay un tema de salud pública. Y hay una cuestión también que es importante. A veces funciona más el escrache social que una multa, te digo, porque la vergüenza... Probablemente, pero la multa tiene que estar. Digamos, siempre existe... Nosotros, medio ambiente, yo siempre digamos, con el distinto tema digo lo mismo. Vos tenés medida a corto, mediano y largo plazo. La ordenanza con multa es la medida a corto plazo. Nosotros después tenemos educación ambiental, tenemos desarrollo, hay instituciones que trabajan bien con las escuelas y demás, que son medidas a mediano y largo plazo. Pero el corto plazo, básicamente, es la multa. El rigor en esos casos es lo que funciona, y más sí. En un lugar donde vos, porque si vos me dijeras que nosotros estamos en una situación de colapso, estamos en una situación de que no hay dónde tirar los residuos, de que no hay servicio de recepción, de que no hay punto limpio, de que no hay autogestión, de que el régimen sanitario abre una hora por día. El régimen sanitario es un lugar que está abierto todo el día, todos los días, y vos como usuario, si vas, no pagás. O sea que básicamente no hay excusa. No, claramente para hacer 150 cuadras de tu casa con el baúl y tirarlo en una esquina. No, claramente es una cuestión cultural. Sí, es una cuestión cultural que se tiene que acabar con una ordenanza violenta. Sí, de acuerdo. Aparte, si te gusta tirar basura donde hay basura, que mejor que relleno sanitario, ¿no? Claro. Pero además, aparte, si realmente lo tenés como una cuestión que te gusta, llenar el baúl de basura, ir a tirarlo por ahí, incluso tomando mate a la pasada, que usen el relleno sanitario como un paseo, ¿viste? Y que vayan al relleno sanitario y vean lo que es un lugar donde hay mucha basura. La verdad que es inexplicable. Es cultural y es histórico. Lo que pasa es que hay que darle un corte. Muy bien. Es la realidad. Gracias, Héctor. No, chicos, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego.